Buenas tardes una vez más, hermanos y hermanas. ¿Cómo están todos? Ya han pasado 3 semanas y no me han escuchado, ¿verdad? Es una bendición para algunos y para otros quizás nos estén extrañando. Bueno, yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, presentándoles una vez más otro programa de ustedes aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, que es de ustedes. Se llama El Poder de Conocer la Verdad. ¿Quién es la verdad? Lo que siempre enfatizamos, la verdad no es algo, sino es alguien mismo, es Cristo vivo, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnó en el vientre bendito, en el vientre virginal de la Virgen María, que vino del cielo y se encarnó, se hizo humano. Dijo, yo soy la verdad. Y el momento que nosotros compartimos esta verdad, estamos compartiendo Jesús mismo, el Verbo encarnado, el Verbo de Dios. Bueno, tenemos un gran programa para todos ustedes y que nos va a ayudar a crecer más como católicos, como hermanos, hermanas en Cristo. Y más importante, lo que nos enfocamos muchísimo en este programa, el poder de conocer la verdad, el poder de conocer a Jesús, ¿verdad? Un sinónimo. En lo que se conoce como la apologética, dar razón para nuestra fe, lo que creemos, la apologética, ¿verdad? Pero antes de esto vamos a iniciar, quiero compartir, nosotros los que estamos vivos somos la iglesia militante, la iglesia purgante están en el purgatorio y la iglesia triunfante ya está en el cielo. Aquellos son aquellos que ya están en la visión, se llama teológicamente la visión beatífica. Aquellos que ya son santos, que ya están compartiendo en la eterna felicidad, el eterno gozo, la eterna todo lo que nos puede hacer completos allá con Dios, con Cristo, con la Virgen María, con los santos. Esa es la iglesia triunfante y nosotros somos la iglesia militante. Militante tiene una connotación de militar, de estar en guerra, que es exactamente lo que tenemos que hacer en esta tierra. No estamos aquí para ganar todo el dinero que podamos. No estamos viviendo en este mundo, en este tiempo de la historia, hermanos y hermanas, para tratar de comprar todos los carros que podamos. No estamos en esta existencia, hermanos y hermanas, para tener la casa más grande, la ropa más fina, ¿verdad? La cara, el rostro más bonito, con la cirugía plástica. No estamos aquí para eso. ¿Estamos aquí para qué? Para conocer, amar y servir a Dios. Porque solo eso nos va a brindar eterna felicidad, eterno gozo, eterna paz. Y yo te pregunto en este momento, hermano y hermana, ¿tú quieres esa felicidad? ¿Tú quieres esa paz? ¿Tú quieres ese gozo? ¿Sabes que lo puedes practicar aquí, ahorita, en este momento, en esta vida? Nuestra la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras, el lenguaje de Dios, usando las palabras del ser humano, nos dice que aquí en esta vida puedes ya participar en la visión, en esa santidad, caminar los mismos pasos de Jesús mismo. No sé cuántos santos hayan canonizado la iglesia, la Santa Sede, pero creo que son un poquito más de 16,000, no sé exactamente. Pero antes que nada, hermanos, para iniciar este programa, que tenemos tanto entusiasmo para compartir con ustedes, vamos a iniciar siempre, como siempre, preparándonos, como invocando al Todopoderoso, para que sea Él y no nosotros quien pueda transmitir sus palabras de Él, usando nuestras vocales, nuestros labios, nuestra voz, nuestra lengua, ¿verdad? Porque nosotros queremos ser ese instrumento de esperanza para ti, hermano y hermana, que nos está escuchando. Y que tú también, ojalá, puedas transmitir esto a aquellos que lo necesitan tanto. A esas personas que están desanimadas, quizás en el trabajo, quizás la conozcas en un parque, lo conozcas en la línea de la oficina de transportes del DMV, ¿verdad? Las personas que te encuentres en el banco, en las líneas del banco, quizás inicies una conversación y porque veas que ellos, de un modo o de otro, necesiten un aliento, unas palabras de esperanza, ¿verdad? Vamos a iniciar todo esto con esta oración para que el Todopoderoso nos ayude, nos apoye y que el Espíritu Santo nos ayude a ser ese instrumento, esa espada, ese látigo para despertar a nuestros hermanos y hermanas. Vamos a iniciar esto invocando al Todopoderoso. Los invito a que nos ayuden a hacer eso posible, hermanos y hermanas. Lo hacemos todo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, te pedimos primeramente, te damos gracias, Señor, por darnos otra oportunidad para poder compartir esta verdad con nuestros hermanos y hermanas que estén quizás en ese, estén ahogándose para escuchar unas palabras de aliento, para escuchar una manera de cómo enseñar la verdad a los demás. Padre eterno, te pedimos por todas aquellas gentes que en esta Navidad, en estas festividades de tu nacimiento que celebramos, Señor Jesús, te pedimos que unjas a aquellas personas, que las prepares, que seas esa esperanza para ellos. Especialmente me quiero enfocar en los familiares que perdieron a esos niños, que les des la fortaleza y la esperanza, Señor, porque reconocemos que la mayoría de esos niños, sus familiares eran católicos, eran cristianos, eran amigos en Cristo. Y aunque no pertenezcan a este rebaño, Señor, te pedimos que les des esas palabras de aliento, esa gracia que necesitan para poder continuar con sus vidas y tengan la esperanza de que sus hijos están en esa vida eterna, rumbo a esa vida eterna en el cielo santísimo. Padre eterno, misericordioso, gracias por esta oportunidad. Te pedimos por todos aquellos que están escuchando, que si tienen esa necesidad de amor, de esperanza, que tú se las brindas, Señor. Y por medio de la intercesión santísima de la Virgen y de todos los santos y aquellas almas que están rezando por nosotros en el purgatorio, te pedimos y te ofrecemos todo lo que somos, todo lo que trabajamos, Señor. Te ofrecemos toda nuestra esperanza, todo lo bueno, y también ponemos en la cruz de Jesús nuestros pecados, Señor, para que podamos rendirnos a tus pies, a los pies de Jesús en la cruz. Y ahí, siendo confortados con la Virgen María y San Juan y todos los santos, tengamos la confianza de que un día vayamos a compartir esa eternidad, esa felicidad, ese gozo en la visión beatífica en el cielo por los siglos y los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, en tus pies, Madre Santísima, te ponemos, y en tus manos benditas, te ponemos las necesidades que tenemos como tus hijos. Nosotros somos los hijos de la esclava del Señor. Queremos repetir esas palabras que el arcángel Gabriel y tu prima Santa Isabel compartieron contigo cuando te vieron, cuando te invitaron a ser aquella puerta en la cual Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó. Aquella persona que no por un hombre, sino solamente por una mujer, le dio todo su cuerpo, toda su sangre, también a su hijo, para que él pueda caminar en este mundo y decir un día, coman y beban de este cuerpo, y así puedan tener y compartir de la vida eterna, de Jesús mismo. A ti te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, estoy muy feliz porque estamos acompañados por unos amigos y hermanas en Cristo, que los queremos mucho, y a ver si ellos quieren, van a entrar o salir en la conversación también que vamos a tener ahora. Se va a tratar el tema de ahora se llama cómo hablar con nuestros hermanos esperados, cómo hablar con nuestros hermanos protestantes, porque también ellos Dios quiere que sean salvados. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que Dios desea que todos sean salvos y lleguen a un conocimiento de la verdad, o sea, de Jesús, porque Jesús es la verdad. O sea, Dios quiere que todos sean salvos, los musulmanes, los indios, los árabes, los chinos, japoneses, todos, hermanos y hermanas, Dios quiere que todos sean salvos. Por eso, Dios, antes de irse al cielo, dio una misión, dio una agenda, no nada más a los apóstoles, sino también a ti y a mí. ¿Qué dijo? Vayan a todas las naciones, prediquen todo lo que les he enseñado y bautícenos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Y esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, tenemos aquí presente Yo soy, claro, soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas. Está el hermano que siempre me ayuda con el audio, con la grabación y todo, el hermano Manuel Mares. Buenas también. Tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a nuestra hermana Maritza. Maritza, ¿qué es tu apellido? Mi apellido, Molina. Molina. Buenas tardes. Nomás va a saludarnos porque es un poquito tímida, y ¿no es cierto? Pero le encanta platicar y nada más quiere reservar su silencio, digo, ejecutar su silencio para poder aprender, porque ella quería venir a aprender. También tenemos a mi izquierda mi hermano en Cristo, que yo admiro muchísimo, bastante, aunque su lenguaje del español sea un poquito limitado, él conoce demasiado, hermanos y hermanas, muchísimo más que mí, que yo lo digo personalmente, que yo, desde apologética, de la Biblia, de la historia, y él se enfoca muchísimo exactamente en este tema, en cómo compartirle. Él ha hablado con hermanos protestantes, desde los mormones, hasta los testigos de Jehová, hasta los días, hermanos del séptimo día, y él es el hermano, ¿cómo te puedo llamar? ¿Saquito? ¿O cómo? Si quieres presentarte. Zach. Ok, Zach. ¿Verdad? Y no sé si gustes hablar un poquito. Entiendo español muy bien, pero hablo muy dificulte para mí. Ok, bueno, el hermano está en proceso de aprender el español, y hay de aquellos hermanos esperados, porque este hermano sí es una espada de veras, ¿eh? Este hermano sí es un látigo, y se lo digo en verdad, que él lo hace, como dice San Pablo, siempre estés preparado para corresponder, para dar una razón de tu fe, ¿verdad? Y él lo hace con amor y con verdad, y lo hace directamente. Igual como San Pablo, igual como San Pedro, cuando fueron a la sinagoga y les dijeron, ustedes mataron al Mesías, a Jesucristo, ustedes, su más vale que se arrepientan. Bueno, no dijo más vale, ¿verdad? San Pedro y San Pablo lo dirigieron esa corrección, ese como prendieron la luz con amor y con verdad. Lo hicieron por medio de milagros y con el testigo. Ellos fueron un testigo de Jehová. Si quieren entenderlo así. Ellos fueron un testigo de Dios. No tanto de Jehová, sino de Yahweh. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento que se le dio a Moisés. En el libro del Éxodo se llama Yahweh, ¿verdad? Que significa, la tradición es yo soy. Bueno, antes de empezar, a recordarles que este es un tema un poquito, para algunos les gusta, les encanta hablar de la apologética, cómo defender la fe. Para otros dicen, no, ¿por qué hay que pelear? ¿Por qué hay que arguir? ¿Por qué no podemos vivir todos en una armonía, en paz, verdad? Es que lo que sucede aquí, hermanos y hermanas, y ya me conocen a mí, yo soy una persona que habla muy directamente, y lo hago porque tengo una pasión de Dios, tengo una pasión de la verdad, y Dios quiere que yo diga esto. Quizás a veces, no sé, la manera que use no sea la ideal para cierta gente, ¿verdad? Pero yo lo digo con amor y con respeto. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo protestantes, fíjense en el nombre primeramente, protestantes, están protestando contra algo, contra alguien. Contra alguien es Jesús, contra la verdad. Si ellos están protestando contra la Iglesia Católica, están protestando lo que dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Y vamos a ir en detalle aquí, nos vamos a enfocar un poquito en los hermanos testigos de Jehová y nuestros hermanos quizás de cualquier otra denominación. Y fíjense, otra palabra, denominación, viene de como cuando se quebra un plato, se quebra, ¿verdad? Las piezas que salen de ese plato, eso podría ser, nada más estoy haciendo una analogía aquí, puede ser, es nada más el plato, no es el plato completo, nada más una parte del plato. ¿A qué me refiero con esto? Que los hermanos protestantes sí tienen verdad, pero no toda la verdad completa. Ese plato está roto. Entonces ellos a veces no entienden el por qué ciertas cosas. Pero no es por, quizás sea por ignorancia, pero quizás sea porque católicos no saben, primeramente nosotros no sabemos cómo representar esta verdad, cómo explicarles la verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. Primeramente les quiero presentar un libro que yo deseo que todo católico tenga. Es del padre Fabiano Amautili, ¿verdad? Él nació dice, estoy leyendo atrás, dice, nació en Conversano, Bari, Italia, el 23 de mayo de 1938, recibió la Orden Nacional Sacerdotal el 26 de junio en Milán y llegó a México el 9 de enero de 1968. Durante 7 años fue director de la revista Esquila Misional y durante 5 años trabajó con los indígenas chinantecos en Oaxaca, México. El 2 de julio de 1978 dio inicio al movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra, ¿verdad? Este es un autor de 80 obras, entre libros y folletos sobre Biblia, apologética, evangelización, catequesis, religiosidad popular y antropología. Una vez más, él se llama el padre Flaviano Amautili. Y si quieren más información, nos pueden llamar aquí. O una vez más, para recordarles que tenemos un programa, este programa y todos los programas que hemos grabado anteriormente, los pueden escuchar una vez más si nos encuentran en la página de facebook.com. Nada más búsquenle, usando el teclado ahí, pónganle el poder de conocer la verdad y nos encuentran nosotros y modos de poder bajar a nuestros antiguos episodios, antiguos temas que hemos tenido, ¿verdad? Primeramente, una vez más continuando con el libro, se titula este libro Un diálogo con los protestantes. Fíjense lo que dice, diálogo, no dice argumento, no dice reprenderlos, nada, no, es un diálogo. Un diálogo es lo más importante que tener. ¿Y por qué? Un diálogo es una conversación. Un diálogo es un trato donde una persona escucha y la otra habla, y viceversa. Y tienen que, el diálogo nos da oportunidad a llegar a una conclusión sólida, una conclusión. Y voy a compartir con ustedes, hace 2-3 días, me encontré con 4 hermanas, yo iba rumbo a la iglesia de Dainuba, a Catalina de Siena, ¿saben a quién me encontré? A hermanas tocando en la puerta. Eran las hermanas de Testigos de Jehová. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, pues tú, si tú quieres que yo les hable, pues aquí estoy. Y mi novia todavía no había llegado, estaba llegando un poquito tarde. Yo tomé la ocasión y dije, pues esta es una señal. Y estas hermanas estaban como a unos cuantos pies, unas cuantas yardas, y yo fui y con ellas y les dije, oh, buenos días, hermanas, ¿cómo están? Y ellas me dijo, oh, buenos días, y les pregunté, oh, ¿están compartiendo algo? Me da bien feliz yo, y bien preparado con el Espíritu Santo. Inicié una conversación con ellas. Les dije, me encantaría si ustedes me pueden enseñar algo. Y también me encantaría si yo, lo que yo tengo que enseñarles o que compartir con ustedes. Iniciamos un diálogo que nos llevó hasta la Eucaristía. Y cuando llegamos a Jesús presente en la Eucaristía, hermanos y hermanas, ellas no podían contestarme. Y se me hacía un poquito triste porque era una conversación de 30 minutos y usando la escritura, usando diálogo, ellas pensaban que yo las estaba atacando. Y esa no es la verdad. La verdad es que ellas estaban siendo presentadas, expuestas a un diálogo que nadie quizás antes había compartido con ellas. Un diálogo católico, un diálogo universal de la verdad, de la Biblia. ¿Quién es la iglesia? ¿Y dónde está Jesús ahora mismo? Presente también. ¿Y dónde está? En la Eucaristía, en el pan vivo que baja del cielo. Tuve ese diálogo con ellas y me dijo, oh, ¿sabes qué? Ya no tenemos tiempo de hablar contigo. Dame tu número, mi esposo te va a llamar. Él es un pastor. Él te puede contestar todas esas inquietudes, me dijo la señora. Le dije, bendito sea Dios, porque yo quiero encontrar la verdad. Yo ya la encontré, ¿verdad? Pero quería compartir con él. Me llamó su esposo, este pastor, y ¿saben qué me dijo? Mañana, hay que vernos mañana a las 9 de la mañana. Y yo bien entusiasmado, dice, yes, bendito sea Dios. Y ¿saben qué sucedió? Me llamó en la mañana, el día. ¿Y saben qué me dijo? Nos vemos quizás, podemos hacer otra cita para la semana que entra porque ahorita no tengo tiempo. ¿Qué me quiere decir esto? Que él quizás haya escuchado de mí, de otro hermano testigo de Jehová, porque me encanta hablar con ellos. Y pues no quieren conmigo. Dios sabrá por qué, yo no sé por qué. Yo nada más quiero compartir la verdad con ellos. Y es para ver, ver, para como para invitarlos, hermanos y hermanas, para invitarlos a esta verdad que tenemos en la Iglesia Católica, de que Dios está vivo, Dios está presente realmente, no nada más es una figura, no nada más es un símbolo, no nada más una representación, no. Dios está aquí, vivo. Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, está ahí sacramentalmente vivo en la Sagrada Eucaristía. Y las apunté a las señoras y les dije, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 20 en adelante, Jesús enseña a ellos y a todos nosotros, dice, mi carne es verdadera carne, comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come de esta sangre, perdón, toma de esta sangre y come de esta carne, vivirá para siempre, y yo lo levantaré el último día. Y el que no, dice una advertencia, y el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene, ¿qué dijo? Vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Entonces dice, si tú no comes de este pan, que es mi carne, si tú no tomas este vino, que es mi sangre, no me tienes a mí adentro de ti. Y ella me preguntó, ¿y cuándo nos dio eso? ¿Cuándo dijo Jesús que ese pan era su cuerpo? Fácil. Cuando él dijo en el Evangelio que era San Mateo, cuando tomó el pan y dijo, coman todos de él, porque esto, ¿qué dijo? ¿Esto representa mi carne? ¿Dijo, esto simboliza? No, dijo, esto es mi cuerpo. Y tomó ese vino, cáliz, tomó ese cáliz y el vino que estaba dentro y dijo, esto es mi sangre de la nueva alianza que yo establezco con ustedes para que todos sean salvos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ellas, no sé qué les sucedió, las perturbó demasiado, no querían escuchar más. Y yo les dije, hermanas, y les voy a compartir, una de ellas, que tiene 21 años, Dios la bendiga, me dijo, eso no puede ser cierto, porque Jesús dijo también en una ocasión, yo soy la luz del mundo, y me dijo, ¿y él se convirtió en luz? Yo le dije, hermana, ¿estás preparada? Voy a decirte que sí se convirtió, ¿estás preparada? Dijo, sí, dime dónde. ¿Dónde se convirtió Jesús en luz? Fácil, en el monte de la transfiguración, cuando fue con sus tres de sus apóstoles, y ahí se apareció a Moisés y Elías a su lado. ¿Y qué dice el Evangelio? Dice, y su cara, ¿qué dijo? Transmitió luz, emitió luz, se transfiguró como luz. Ahí está, hermana. Y él dijo, oh, yo no sabía. Y sí, es cierto. Y él dijo, ¿ves? Si estabas equivocada en esa frase, ¿qué tal? Y si Jesús te dice, este pan es mi cuerpo, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no? Y no es para decir que tú estás mal. Es para una invitación para practicar lo que Él quiere que hagas. Come y bebe de mí. Y así tendrás vida dentro de ti. Y lo que tú, hermano y hermana que me estás escuchando, tienes que compartir esa verdad. Y la verdad que dice ¿qué dice el dicho? La verdad no peca, pero sí que... Incomoda. Y sí es cierto. Los incomoda demasiado, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una breve pausa de un minutito y vamos a regresar y a iniciar con qué es la apologética. ¿Qué es la apologética? ¿Quién nos la presentó? ¿Y por qué es importante? La apologética. Nuestra misión aquí es convertirlos a todos ustedes en apologéticos, hermanos y hermanas, para que puedan defender a Jesús, a la verdad, y compartirlo, ¿verdad? Dios los bendiga, ahorita regresamos y no cambien de ahí la estación, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, regresamos, y si gustan llamarnos con cualquier pregunta, el número es el 251-6196, una vez más, el número aquí en Tepeyac Radio es el 559-251-6196, si gustan quizás preguntarnos una pregunta de quizás alguna vez un hermano testigo de Jehová o un hermano protestante compartió con usted y no sabe cómo contestarle, ¿verdad? Ahorita regresamos, Dios los bendiga y no le cambien. una vez más aquí preparados con la espada de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es esa? ¿Cuál es esa espada? La Biblia, la verdad, aquella que retiene y que nos enseñó aquí, aquel quien es la verdad, Jesús mismo, su vida íntima que está colocada en los evangelios, los cuatro evangelios, ¿verdad? Hermanos y hermanas, estamos enfocándonos en lo que es, ¿qué es la apologética? En este libro del padre Flaviano, se titula el libro Diálogo con los protestantes, muy importante, diálogo, no argumento, no, diálogo, ¿verdad? Tenemos que tener esa comunicación, ese diálogo con ellos. Dice, la página número 139, capítulo 4, dice, la apologética. Dice, proselitismo religioso. Es un hecho que no todos buscamos la unidad. Aún más, la nota dominante en América Latina no es el ecumenismo, sino el proselitismo religioso más descarado. Proselitismo de parte de las sectas, los nuevos movimientos religiosos, los nubanerios, o sea, New Age en inglés. Las religiones, la nueva era, perdón. Las religiones no cristianas y las mismas iglesias históricas cuya membresía muchas veces está constituida por excatólicos. Quiere decir que existen sectas, iglesias protestantes fueron iniciadas por católicos que se rebelaron con la iglesia, ¿verdad? Como Martín Lutero. Él no inició en la iglesia, pero sí se rebeló contra la iglesia católica en el año 1500 y adelante. Dice, ¿qué hacer entonces frente a esta realidad? ¿Quedarnos con los brazos cruzados, soñando con el ecumenismo y dejando que se lleven a nuestros hermanos sin siquiera mover un dedo? ¿En esta situación es suficiente la receta ecuménica o hay que buscar otro camino para enfrentar con sano realismo el problema del pluralismo religioso? Para usar palabras que se puedan entender mejor, está diciendo aquí el padre de que el ecumenismo es el tratar de encontrar nuestros hermanos y hermanas en otras fes, de encontrar una área donde podemos tener hermandad, ¿verdad? Y ese es el ecumenismo. Pero también se puede llegar en una confusión con el ecumenismo. Por ejemplo, y esto me duele decirlo, pero es la verdad. Hay una persona que yo quiero y admiro muchísimo, y esta persona una vez me dijo en mi cara, ¿verdad? Y lo tomé un poquito mal, pero Dios lo bendiga y ojalá que pueda entender que está mal. Me dijo, ay Jorge, ¿por qué andas siempre peleando con los hermanos protestantes? ¿Por qué no nada más los dejas que sigan con su vida cotidiana y con su religiosidad? Y ahí, punto y aparte, ¿verdad? Tú eres católico, pues tú ve a misa y practica lo que es ser católico. Le dije, hermana, con todo respeto, el problema está exactamente ahí. De que como católicos nos quedamos sentados y no nos levantamos para defender nuestra madre iglesia, defender la verdad de Jesús. Porque si nos quedamos, ¿sabe qué pasa? Nuestros hermanos protestantes están yendo de casa en casa, confundiendo a nuestros hermanos católicos y los están alejando de Jesús en la Eucaristía. Los están alejando, nos están dividiendo. Porque cada protestante, hermano en Cristo esperado, testigo de Jehová que yo he encontrado, siempre me dice que él en un punto o ella ha sido un excatólico. Es un excatólico, pues. Yo le dije, hermano y hermana, entonces tú dejaste a Jesús en la Eucaristía. Y ellos ni sabían de qué estaba hablando. Y lo que dijo esta hermana es que el ecumenismo, hay que estar en paz. No, el ecumenismo no es estar en paz. Es buscar esas verdades que ellos tienen, ¿verdad? Y darle gracias a Dios que ellos conocen que Jesús es Dios. Que ellos reconocen que la Virgen María es Virgen y es Reina. Que ellos, pero el momento que compartimos esa verdad, ellos se enojan, ¿verdad? Y lo malo no es de que no, sí, eso es lo malo. El mal viene cuando uno cae en el pecado de la omisión. La omisión es saber la verdad y no compartirlo con los demás. Ahí es donde podemos faltar nosotros. Porque hay de ti, hermano católico, el día que mueras, hay de mí también, obviamente, el día que yo muera y que tú mueras, Dios te va a preguntar, yo te puse a esa persona ahí para que compartas la verdad con ella, ¿lo hiciste? Hay de nosotros. Eso debería invitarte, hermano. ¿Estás preparado tú? Tú eres parte aquí, si estás vivo, si estás respirando, si tienes sangre fluyendo en tus venas en este momento. Si tu corazón está latiendo, tú perteneces a la iglesia militante. Esa iglesia que es guerrera. No para pelear, sino para corresponder y defender a la verdad. ¿Verdad? Tenemos que pelear la buena pelea, como dijo San Pablo. Yo he peleado la buena pelea. Tenemos que pelear, pero no con nuestros puños ni con pistolas, sino con la verdad. Hermano, te brindo la verdad. Y dice el padre aquí, que dice que hay demasiadas religiones, hay demasiadas denominaciones, y sí es la verdad. ¿Saben cuántas iglesias dicen que ellos tienen la verdad y que ellos son fundados por Jesús mismo? Más de 40,000 iglesias y sectas que tienen una migaja de la verdad, pero no tienen la verdad en su totalidad. O sea, ellos son un plato quebrado. Y no todo el plato completo, sino nada más una parte de ese plato. La iglesia católica es todo el plato completo, que en él puede venir cada día Jesús en la Eucaristía. Está ese pan de vida. ¿Ves? Y dice el padre, defensa de la fe. Dice, no tenemos que ser ingenuos. No podemos hablar de paz cuando nos están atacando. ¿Ven? Exactamente lo que yo digo. Los hermanos nos están atacando. Dicen que nuestro Papa, que es el anticristo, no es cierto. Dicen que la iglesia es la prostituta de Babilonia, no es cierto. Y uno como católico debería ponerse en ese estado de, tengo que conocer a mi madre iglesia, tengo que conocer a Jesús, tengo que conocer la fe para poder compartirla y defenderla. Dice el padre, ¿cómo podemos hablar de paz cuando nos están atacando? Tenemos que defendernos. ¿Y cómo? Fortaleciendo primeramente, de tal manera, la fe. Y en este año, ¿qué año estamos viviendo? ¿El año de qué? 2012. No, el año de la fe, exactamente. El año de la fe, hermano y hermana. El Papa Benedicto, nuestro jefe de la iglesia, el Papa Benedicto XVI, la cabeza terrena de este mundo, nos ha invitado a que este año, hasta el noviembre, el 24 de noviembre, que nos pongamos a estudiar qué es nuestra fe, con el catecismo de la Iglesia Católica. Si no, tú no tienes uno, cómpralo, tienes que tenerlo. Es indispensable tener ese libro. Tienes que tenerlo si eres católico, hermano, porque tienes que conocer tu fe, la fe, no tu fe, porque hay diferentes fe, no, la verdadera fe, la única fe que Jesús fundó casi hace 2,000 años, la esposa de Cristo, que somos nosotros, hermanos y hermanas. Este año de la fe, Pablo Benedicto nos ha invitado a que conozcamos más la fe. Y dice, tenemos que fortalecer esta fe de nuestros hermanos, de nuestros hermanos más débiles, que no se dejen confundir, ¿ven? La confusión. Y arrastrar por los grupos proselitistas, o sea, protestantes, que están protestando contra la verdad. Y dice, ¿y cómo lograr esto? Aclarando nuestra identidad como católicos. Somos en plenitud la iglesia fundada por Cristo, haciendo notar nuestra estrecha relación con la misma Biblia. Fue la misma iglesia católica que estableció el canon bíblico. O sea, la iglesia católica en el año 382 después de Jesús, hubo una junta de los obispos, de sacerdotes, del Papa, donde dijeron, estos libros, para ustedes que no conozcan, la Biblia es un compuesto, la palabra Biblia viene de la palabra biblios, o sea, biblioteca, es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros? 73, ¿verdad? Son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. La revelación de Jesús, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces este conjunto de libros tenían que discernir cuáles libros estaban inspirados por Dios y cuáles no, o sea, cuáles pertenecían a la Biblia, lo que iba a ser una Biblia, porque en los tiempos de los apóstoles, inmediatamente después de que Jesús subió al cielo, no existía la Biblia, el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas. Existía quizás en la memoria de los apóstoles, en la memoria de todos aquellos testigos que miraron a los milagros de Jesús. Entonces mucha gente lo que hacía, los que podían escribir, escribían lo que atestigaron a los acontecimientos de Jesús, lo que él hizo con el ciego de Jericó, cuando los que estuvieron ahí cuando resucitó a la hija, cuando alivió a la suegra de Pedro, cuando Jesús hizo los milagros, cuando él caminó en el agua. No era de los apóstoles, hermanos y hermanas. Quizás creo que uno de los apóstoles sí, escribió, creo que eran uno o dos evangelios, creo que era Lucas, y Lucas no era un apóstol. Entonces, estos libros eran más de 400 libros, hermanos y hermanas. Eran 400 cartas o libros, si quieren llamarlos, que tenían que discernir a sacerdotes, el Papa, los cardenales, ¿verdad? Ellos se sentaron, tuvieron lo que se llama como un concilio vaticano, un concilio es como una junta muy importante de la iglesia. Lo tuvieron en Hippo, en esos tiempos, y en otros lugares. Entonces, era en Roma, en Hippo y Cartago, ¿verdad? Donde se reunieron, tuvieron este concilio vaticano y dijeron, ahora sí, aquí tenemos 400 libros que atestigan, indican de que Jesús hizo esto, de que Jesús hizo eso. Para que sepan, hermanos, había un libro llamado el Evangelio de San Pedro. Este evangelio no fue aprobado por la iglesia porque tenía ciertas partes que no eran. No sé si era exactamente ese libro, pero fíjense, de lo que he leído. Había un libro que decía que Jesús no aprobaba de que las mujeres vayan al cielo. Decía que, no te preocupes. Ya cuando que le preguntaron a Jesús, ¿y qué de las mujeres? ¿Ellas también entran al cielo como mujeres? Y le dijo Jesús, no. Ellas en el momento de muerte y después de resucitar ya no van a ser mujeres. Van a ser otra cosa. Y era una herejía, algo que era erróneo, algo malo. Estos libros fueron canonizados. Los 47 del Antiguo Testamento y los 27 fueron decididos. Estos son inspirados, estos tienen la totalidad de la verdad de los acontecimientos. Y por medio del Espíritu Santo, a esos sacerdotes, a esos obispos y al Papa, creo que el Papa Damasus, de que él dijo, aquí está el canon de la Biblia. El canon es la verdad, la ley, ¿verdad? Entonces dijo, aquí está, esta es la verdad. De aquí en adelante, ningún libro entra, ni ningún libro es agregado a la Santísima Biblia. Entonces, lo que sucede, hermanos y hermanas, es de que en ese año, 382, de entre 300 libros, nada más 27 y 47, en total 73 libros, ¿verdad? Y esto es para que puedan contestarle, hermano protestante, cuando pregúntenle, ¿cuántos libros tienes tú? Ellos tienen, créanlo o no, 66 libros. A ellos les faltan 7 libros muy, muy importantes de la Biblia, que se llaman los libros deuterocanónicos. Ya sabemos que es una palabra muy avanzada quizás para algunos, pero en teología esos libros se llaman los deuterocanónicos. Y fíjense, y por esto fueron excluidos. Una de las razones es estas. Esos libros hablan de que uno puede pedirle ayuda a los santos del cielo por medio de la oración, de que ellos pueden orar por nosotros, que podemos tener diálogo con ellos. Tenemos una llamada. Buenas tardes, Tepeyac Radio. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, yo me llamo David Martínez. David Martínez, ¿cómo estás? Estoy bien, le deseo feliz año antes que nada. Oh, gracias, hermano. Igualmente, feliz año a ti. Dinos. Yo que sí, los hermanos protestantes sí están agarrando mucha gente, pero es que están agarrando gente que no están, ¿cómo le dijera? Preparados. Bien sentados en una fe. Sí. No conocen bien de la... Sí. Mucha gente se dice que es católica, pero no es católico practicante. Yo no soy católico practicante, pero sí me arrimo mucho a Dios. Y a mí me dijo un día un testigo de Jehová, me dijo, ¿sabes qué dijo? A ti te respeto, dice, si la iglesia católica tuviera muchos miembros como tú, dice, yo no me hubiera hecho protestante. dos personas me han dicho que uno era testigo de Jehová y el otro dice que no tiene religión, que es de qué, pero que según ellos están bien estudiados. Uh-huh. Pero yo nomás una sola vez he leído la Biblia de orilla a orilla. Uh-huh. Y dice el padre que cuando uno acude a misa, en 3 años es como si uno leyera toda la Biblia. Sí. Y sí me gusta arrimarme a la misa. Y como te digo, así me dijo a mí uno, un testigo, dijo, si la iglesia católica, si tuviera, los dos me dijeron, muchos miembros, como tú dices, yo no me había hecho protestante, no, amén, no me había hecho testigo de Jehová. Amén. Y por eso yo digo, mucha gente, y eso yo he topado con mucha gente que dicen, no, dice, los hermanos están bien preparados de la Biblia, que esto y que el otro. Le digo, no están preparados, le digo, lo que pasa es que nosotros estamos muy ignorantes, le digo. Híjole, la verdad, sí, cierto. Es feo decirlo, es triste decirlo, pero es la verdad, porque todo el católico que sea de protestante es por ignorante. Sí, sí, cierto. Exactamente, sí, hermano. Sí, y como le digo, pues dije, pues yo voy a hablar de Jorge para dar mi comentario. Uh-huh. Yo siempre te escucho aquí. Oh, gracias. Aquí, y ¿sabes qué? Me vino a la mente un día que estaba oyendo el rosario, que cuando Cristo, cuando Dios, nuestro Señor, Dios Padre, iba a mandar a alguien acá, que no tenía quien mandar a alguien acá a componer a la gente, uh-huh, que se le ofreció su Hijo, que fue Jesucristo. Entonces yo pienso que con lo que Dios implantó en el vientre de María, yo pienso que fue un ángel. No sé si estaré equivocado. Ay, hermano, sí, te quiero nada más a corresponder a eso. No, fue un ángel, fue Jesús mismo. Sí, fue Jesús. Pero Jesús, yo digo que ya tenía, él ya estaba conviviendo antes de nacer con nuestro Dios Padre. Eso es lo que yo quiero, oh, lo que yo quiero llegar. Sí. Que ella ya conocía al Padre y al Espíritu Santo y a Jesús y todo eso. Sí, antes de venir al mundo. Que si la Virgen estaba ya, tenía un conocimiento de Dios, claro que sí. La Virgen no, María. El niño Jesús, yo pienso, ¿no tendría conocimiento de él, de Dios, cuando antes de llegar aquí a la tierra? ¿Cómo? No te entiendo. A ver, dilo una vez, sí, más. O sea, nuestro Señor Jesucristo, que es hermano de nosotros, ¿verdad? Sí. Porque en el rosario dice que Dios, yo creo que necesitaba a alguien para que salvara al mundo, que sí, y mandó y que no tenía a quién mandar. Entonces le dice a su Hijo Jesucristo, mándame a mí, Padre. Sí, aquí estoy, Padre, él dijo. Es el libro de Isaías. Sí. Ajá, sí, por eso le digo. Entonces yo pienso que antes de nacer Jesucristo ya tenía conocimiento de Dios nuestro Señor, ¿no? ¿Quién, la Virgen María? No, de Jesucristo. Porque él dijo que él iba a venir aquí a salvar al mundo. ¿Que si Jesús tenía conocimiento que él iba a venir? Que si tenía conocimiento con Dios. Jesús. Sí. Claro que sí. Jesús, antes de ser encarnado en el vientre de la Virgen María, hermano, Jesús no se llamaba Jesús. Él era conocido como la segunda, el Verbo de Dios. La primera carta de San Juan, el Evangelio de Juan, dice, en el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. Lo que nos viene a decir que Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, antes de ser encarnado se llamaba Verbo. Y ese Verbo, cuando se encarnó la Virgen María, se llamó Jesús. Y el ángel había dicho a los antiguamente a los profetas, le dijo que se iba a llamar a este niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, sí. Sí. Entonces lo que sucede es que Dios, Isaías, como era un profeta, predicaba de que Dios existía, y que Dios era real, y que existía, y que no nada más era una persona, que Dios tuvo un diálogo, dijo el hombre, entonces ya ha conocido el bien y el mal, ¿quién los va a salvar? Entonces la segunda persona que fue Jesús dijo, Padre, envíame a mí, aquí estoy, ¿verdad? Uh-huh. Y Jesús, bueno, Jesús, lo conocemos ahora como Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, fue el que él voluntariamente, por amor al ser humano, irá a su Padre, y se dio por él mismo, se dio como víctima, ¿verdad? Para pagar por todo el mal, por todo el pecado, porque si no fuera por ese acto de amor, si Jesús no se hubiera encarnado, entonces el ser humano, cada ser humano, no importa qué bien hayamos hecho, si todos fuéramos ateos y no creer en Dios y hubiéramos hecho un millón de cosas buenas, todos terminaríamos en el infierno, hermano, porque no hubiera salvación, sí. Sí, y hay mucha gente, ahora me dijo uno, digo, no, dice, pues, que por ejemplo, que uno se va muriendo como va tocando y se acabó el mundo a esa persona. Le dije, ¿sabes qué, Leo? La pura verdad, Leo, el mundo, yo estoy seguro, le dije, yo pienso que sí va a tener un final, le dije, uh-huh, y Dios no lo va a acabar, le dije, el mismo hombre lo va a acabar. Uh-huh. ¿Sabes en qué forma lo va a acabar? Le dije, ahorita ya lo está terminando, le digo, porque todo lo que le están explotando a la tierra, todo el gas, el petróleo, el agua, sí, todo lo que están explotando, le digo, la tierra va a llegar ya que no va a tener nada, entonces, ¿de qué vamos a sobrevivir? Se va, se va a caer el mundo, el hombre va a terminar con el mundo. Sí, pues ya es... pero hay muchos científicos que hacen de energía solar, digo, sí, pero todo se va a acabar, al rato el sol también se acaba. Estás como un científico que dicen que retó a Dios y dijo, yo también puedo hacer un hombre como tú que hable así. Y todo dijo, pues a ver, hablo. Entonces que el hombre empezó a amasarlo, pues tierra va para hacerlo, dijo Dios, no, dijo, tú crea tu propio material, dijo, este es de mi material, dijo. Este yo lo creé, sí, yo conozco esa. Cuando el científico empieza a agarrar tierra y luego le dice Dios, no, tú crea tu propia tierra, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Y pues bueno, Jorge, pues te gusto en hablarte. Gracias. Y te deseo feliz año nuevo. Gracias, hermano. Y pues ya salí de dudas que sí, nuestro Señor Jesucristo estaba en contacto con Dios antes de venir acá con nosotros. Claro que sí. Sí, y siendo que Él era segunda persona de la Trinidad, siempre existió. Él nunca tuvo un principio ni un fin. No, bueno, como les digo este mensaje que un día un hermano me lo dijo a los hermanos que no estén muy sentados en su fe cuando vayan los protestantes que le digan, ¿sabes qué? A mi Dios, que es Jesucristo, no se lo comieron los gusanos. Bueno, hermano, gracias y gracias por compartir y te voy a pedir, por favor, reza por nosotros y por todos nuestros hermanos esperados en Cristo, ¿eh? Gracias, Dios te bendiga. Gracias, hasta luego. Que te la pases bien. Bueno, hermanos y hermanas, ahorita regresamos después de esta pausa y vamos a continuar con la apologética, cómo defender la verdad, que es Jesús mismo y nuestra Santa Madre Iglesia. No le cambien aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Dios los ama, sean santos porque no hay nada mejor. Vargas aquí presente y en el aire con ustedes en Tepeyac Radio 1300 AM. El número es el 251-6196. Estamos hablando de la apologética. Dice la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice, estén dispuestos a dar una respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza, pero háganlo con dulzura y respeto. Amén. Dice, mantengan una buena conciencia para que aquello mismo que les echan en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanas en Cristo, San Pedro nos invita a que estemos dispuestos, preparados, que estemos bien para que podamos dar una razón para esta esperanza, esta verdad, esta fe, una sola fe, un solo rebaño, un solo pastor, aquí en esta tierra, en la Iglesia Santa Católica Apostólica. Y dicen nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos en Cristo esperados, los hermanos protestantes dicen, yo una vez era católico, pero bendito sea Dios que ya vi la verdad, se me abrieron los ojos. Yo les dije, hermano, ¿tú eras católico antes? Sí, yo era católico. Y yo le pregunté, ¿qué significa la palabra católico? ¿De dónde vino? ¿Quién la introdujo a nuestro lenguaje? ¿Qué significa? Ellos me dijeron, la verdad, cuando yo iba al catequesis, no me enseñaron eso. Pero sí pintaba palomitas blancas, les ponía su colorcito, ¿verdad? Sí pintaba una imagen de la Virgen María, le coloreaba bien bonito, pero nunca me dijeron qué significaba la palabra católico. Y yo le dije, ¿sabes qué? Perdónanos, primeramente. Perdona por, no por la iglesia, por individuos que quizás no hicieron un buen trabajo de catequizarte la verdad. La verdad es que la palabra católico significa universal para todo, no nada más la tierra, todo el universo, todo lo que existe, la materia, que esta verdad es católica, esta práctica es católica, ¿verdad? Esta verdad es para todos, para todo ser viviente que tenga razón, tenga entendimiento, cada ser humano del mundo. Y esta palabra católico vino del obispo de Antioquía en el año 170 después de Cristo. ¿Lo están escribiendo, hermanos? Para la próxima vez que les digan, tú eres católico, y la palabra católico no está en la Biblia, dicen. No está en la Biblia. Enséñame dónde dice Iglesia Católica. Yo les digo, ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás correcto? La palabra católica no está en la Biblia, pero tampoco está la palabra encarnación, tampoco está la palabra Trinidad, tampoco está ahí, pero eso no significa que no sucedió eso. Entonces les contestamos, el obispo de Antioquía en el año 170 dijo, ¿dónde está Jesús? Ahí está su iglesia. ¿Dónde está su iglesia? Ahí está Jesús. Su iglesia católica. Era con una K antes, católica, ¿verdad? Pero en el lenguaje moderno, que es el español, castellano, en latín, es la C, católica. Dice San Pedro que estemos preparados para dar una razón por nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro amor. Dice, continuando el libro del Padre, dice, haciendo esto, estamos ayudando a nuestros hermanos más débiles a permanecer firmes en la fe católica, sin dejar perturbar por la presencia de los grupos protestantes. Ahora bien, ¿hay algo que malo en todo esto? ¿Acaso es el buen pastor no tiene que defender a sus ovejas ante la amenaza de los lobos? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 y en adelante, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, pero el asalariado no, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, las divide. Porque es asalariado y no le importa las ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, ¿verdad? Y entonces nos invita el padre Flaviano Amatulli, ¿verdad? De Italia. Nos presenta de que esta verdad tiene que presentarse. De que la iglesia en la cual tú perteneces, la que yo pertenezco, es una, santa, católica y apostólica. Todos tenemos que estar bien preparados el momento que toca nuestra puerta. Y si no te tocan la puerta porque ya te conocen y ya estás bien preparado, tú ve atrás de ellos porque Dios te manda. ¿Qué dice en Mateo 28, 19? Dice, vayan y enseñen todo lo que yo te he enseñado. Enséñales. Y es tu oportunidad que tú vayas y les enseñes. Pero ten cuidado, hermano católico. Más vale que estés preparado, porque ellos están bien preparados. Como, mira, te lo voy a poner bien fácil. En el desierto, ¿sabías que también el diablo se sabe la Biblia? Claro, palabra por palabra, arriba, para abajo, izquierda y derecha. Él se la sabe. Y fue en el desierto donde él mismo usó la Biblia contra el Verbo encarnado, Jesús mismo, para tentarlo y hacer algo en contra de la voluntad de Dios Padre, para tentar a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, con esa misma razón, el diablo ahora en día, usando a gente que está confundida, está confundiendo, usando la Biblia, confundiendo, está haciendo lo mismo que hizo el diablo en el desierto con Jesús, está haciendo lo mismo el diablo con esta gente, a los hermanos católicos que no están preparados. Y por eso se salen de la iglesia católica, se salen, les avientan en la cara, la palabra católica no está en la Biblia. Y uno dice, oh sí, es cierto, no está. Y ya valió cuerno, ya valió queso. ¿Por qué? Porque dice, híjole, yo no sabía eso, híjole. Dice el católico no practicante, si han escuchado el refrán, católico ignorante, seguro, protestante. Entonces, aquí tenemos una llamada. Bendito sea Dios, me encantan las llamadas. Hermano y hermana, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, hablan con Julio Álvarez. Bendiciones para todos ustedes en cabina y la paz sea con ustedes. Gracias, hermano, dinos. ¿Cómo estamos por ahí en cabina? Bien bendecidos, me imagino. Sí, siempre, hermano, siempre, siempre. Dinos. Bueno, mira, estaba escuchando aquí tu palabra y me encanta, me gusta cómo estás hablando acerca de cómo defender la fe. Ajá. Yo te voy a dar un testimonio mío también acerca de los hermanos separados. Dinos. Antes iban muy seguido a mi casa a visitarme. Ajá. Pero fíjate que gracias a ellos he aprendido mucho, porque he metido más para defender nuestra fe en la Biblia. Sí, ¿cierto? Sí, porque si nomás les decimos que no, nosotros nos estamos hundiendo solos. Uh-huh. Nosotros nos estamos yendo para abajo. Uh-huh. Entonces, tratando de buscar la palabra en la Biblia, vamos encontrando el camino, que es la vida, y la vida es del Señor. Eso. Y gracias a ellos, últimamente, ellos mismos se han retirado de uno, porque saben claramente que uno va conociendo y va uno entendiendo en dónde estamos nosotros. Uh-huh. Entonces, y es lo que hacen ellos normalmente, que cuando no ven que uno puede defenderse, lo están hostigando, lo están atacando. Más cuando uno va aprendiendo, va conociendo, y se va dando cuenta de dónde estás, ellos mismos se van retirando solos, y se van llevando la palabra de uno mismo en el corazón, se van pensativos, y ya no saben qué hacer. Sí, esa semilla está plantada en su vientre. Bendito sea Dios, hermano, muy bien. Lo que hago yo es nomás, le pido al Señor que esa semilla que acaba de poner en sus corazones, que el Señor la haga fructífera con el Espíritu Santo para que vuelvan al camino del Señor. Amén. Sí, nosotros tenemos que orar por ellos, porque quizás ellos tengan un corazón sincero, pero quizás no sepan la verdad, ¿verdad? Entonces yo te voy a preguntar a ti, hermano, ¿tú eres un católico que ya está compartiendo la verdad? Sí, ya comparto la verdad yo con mis hermanos, con aquellos que veo que ocupan ayuda espiritual. Amén. Yo les comparto y les hablo de la palabra de Dios y les doy saber en dónde estamos y a dónde vamos a ir. Bendito sea Dios. Bueno, gracias por trabajar y edificar el reino de Dios aquí en este mundo, hermano, por tu enseñanza a los demás de la verdad de Jesús, de la verdad de la Biblia, de la verdad de la palabra. Y te voy a pedir que pidas por ellos, continúes y ofrece el sacrificio de la misa por ellos, para que el Espíritu Santo pueda abrir en sus corazones esa oportunidad de escuchar sobre la verdad que tenemos aquí, nada más en la Iglesia Católica, y que ellos puedan venir a experimentar este fruto que Dios mismo nos ha dejado, ¿verdad? Sí, porque mira, yo te voy a decir una cosa que es triste que mientras muchos hermanos nuestros en el catolicismo vamos a la iglesia y vemos realmente lo que estamos celebrando, pero no entendemos el significado. Sí, cierto. Y ya cuando lo entiendes completamente bien, sabes realmente la sustancia que tiene toda esa palabra y esa Eucaristía. Y cuando tú la muestras a tus hermanos, a los hermanos separados, a darte espera cuando ellos te dicen, yo antes era católico. Digo, ¿eras católico o es que realmente decís dejar la Iglesia Católica o naciste allí donde tú estás? No, pues me he cambiado porque he oído rumores. Mira, digo, ponte bien a pensar, ¿oíste rumores o tú mismo fuiste testigo de lo que dijeron? ¿O tú mismo fuiste testigo de lo que viste para cambiarte? No, pues es que he oído. Yo estaba muy equivocado entonces. Primero deberías de haber investigado y después ver si era cierto. Entonces ya te podrías cambiar. Sí. Pero mientras, sí. Entonces su justificación no es válida, ¿verdad? Porque no. Ellos no sabían. Y es por esa... Es que ellos no sabían de la Iglesia Católica en su totalidad, ¿verdad? Sí. Pero vamos a tener que hacer mucha oración para que el Señor también cambie sus mentes, sus corazones y regresen a donde tenemos la carne y la sangre, que es Cristo Jesús, ahí en el altar. Amén. Gracias, hermano. Y sigue rezando por esta radio y aquellas personas que se entreguen a la edificación del reino de Dios aquí, del trabajo de Dios, para que todos vengamos a la totalidad de verdad, ¿verdad? Entonces, gracias por tu llamada y pide por nosotros, por favor. Con mucho gusto lo voy a hacer. Ya les deseo a todos los que están ahí en cabina y a todos los que están escuchando, les deseo que el Señor los come de bendiciones y que el año venidero sea un año mejor para ellos en la fe. Amén. Bueno, hermano, gracias. Dios te bendiga y que tengas una feliz año nuevo, feliz día de los Reyes Magos, una feliz Navidad y bendito sea Dios que estás con nosotros. Gracias. Bye bye. Bueno, hermanos y hermanas, escucharon un testimonio muy, muy importante de este hermano que compartió con nosotros sobre la realidad de que, hermanos católicos, necesitamos despertarnos. Demasiados de nosotros estamos, ¿verdad?, en ese estado de dormitorio, estamos dormidos. Y también, así como el hermano dijo que tuvo ese reto que le dieron esos hermanos testigos de Jehová. Yo digo que casi cada uno de nosotros pasamos por eso. Yo sé que en mi parte yo me enfrenté con los hermanos apostólicos y ellos me dijeron que no creían en la Trinidad, tenían su forma de alabar, tenían su forma de aprender, aprender la Biblia. Y tenía ese tiempo que ellos me retaron y yo no sabía nada. Y ¿cómo te sentiste? Casi por poquito no me cambiaba a casi te caía de la me fe. Convirtieron bien feo y yo me acuerdo que el próximo día empecé a leer la Biblia desde Génesis y le seguí de ahí, pero yo lo estaba nomás leyendo para a ver qué encontraba. y era poco de ahí que empecé a agarrar estudios bíblicos. Aquí tenemos otra llamada. A ver. Tepeyac Radio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tepeyac Radio, bueno. Bueno, parece que perdimos la llamada y le pedimos a esa persona que si puede regresarnos la llamada al 251-6196. Estamos aquí y queremos compartir de que nuestros hermanos y hermanas protestantes, específicamente estamos... Oh, buenas tardes, Tepeyac Radio. Buenas tardes. Hermano, ¿puedes bajarle al... Ya le bajé. Oh, gracias. Quería pedirle un favor, hermano. Dinos. ¿Por qué no hacen oración por mí? Claro que sí. Hay que hacer... Como que a veces tengo insomnios y el otro día hicieron por mí oración y me he sentido mucho mejor. Ok. No sé si haya sido usted, fue el otro día como a las 9 de la noche, algo así, 8, y me ayudó mucho esa oración, ¿verdad? Y quiero ver si me hace el favor antes de que entre a trabajar. Claro que sí, hermano, ¿lo hacemos ahorita? Sí, por favor, para irla escuchando y para ponerme la mano en la cabeza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre, tenernos en el momento, aunque no estemos físicamente enfrente de nuestro hermano aquí, te pedimos que lo prepares, no nada más para este día, Señor, sino para cada día de su vida, que cada día sea ese camino hacia las huellas que reflejen la vida de Cristo mismo en su persona, en su vida, en su ser. Que Él sea un testigo de la verdad, que Él sea un testigo del amor que tú tienes al Padre y al Espíritu Santo y a nosotros, Señor. Te pedimos, Jesús, que lo prepares para los retos de la vida y que continúe en este camino hacia la salvación, este camino que tú nos presentaste, Jesús, que eres tú mismo, tú eres el camino, la verdad, la vida, y te pedimos que presentes todas sus inquietudes y todas sus preocupaciones al Padre Eterno con tu preciosísima sangre mezcladas con las lágrimas de la Virgen María que derramó en el Calvario y las presentes, y que ese su trabajo Él lo ofrezca para la gloria tuya, Padre Eterno. Le pedimos por su familia, sus seres queridos, y que el año 2013 sea un año de verdadero crecimiento espiritual y que sea fructífero su trabajo y su vida. Todo eso te lo pedimos con la oración que tú nos dejaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre, mas líbranos del malo. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por él, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo esto damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermano, que te vaya muy bien en el trabajo y trabaja para defender la verdad, ¿eh? Le puedo decir una cosa, me gusta mucho como... Yo ya lo voy oyendo por el radio, ya voy para mi trabajo, lo estoy oyendo y me gusta como está hablando de la Biblia. Yo no soy muy conocedor de la palabra de Dios, pero me gusta lo que estoy escuchando para saberme defender como... La palabra católica, yo no sabía qué significaba, y dice que significa universal. Sí, universal. ¿Verdad? Y si alguien me pregunta, ¿está en la Biblia? No está, pero la palabra católica significa universal. Sí, ¿verdad? Significa universal porque se nació por el obispo de Antioquía. Se nació por un obispo en el año 170. Y eso significa que esta verdad, esta iglesia es para todos, para el universo, ¿verdad? Bueno, gracias, hermano, y te pedimos que reces por nosotros, por esta radio, por todos aquellos que trabajen para edificar el reino de Dios, ¿eh? Gracias. Ándale, igualmente. Dios te bendiga. Vayan con Dios. Amén. Igualmente, hermano. Cuídate. Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué más podemos hacer si tenemos gente que sí nos escucha? Gracias, hermanos, que nos escuchan, porque queremos compartir esta verdad. La verdad de que hay un Dios que se ha encarnado, esa persona. Dios es compuesto de tres personas diferentes, actúan diferentes: el Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor, y el Espíritu Santo, el Santificador, que es un Dios, que ese Dios un día, en un momento de la existencia, dijo: haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Ese Dios que dijo: ese hombre que hemos creado, tenemos que salvarlo. Y dijo la segunda persona de la Trinidad: Padre, envíame a mí. Y esa segunda persona, dice la primera carta de San Juan, en el principio estaba Dios, el verbo, perdón, en el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se encarnó, se hizo carne, se encarnó la Virgen María. Ese verbo se puso una ropa de que se llama el cuerpo, esta ropa que un día, y al igual que la de Jesús, va a ser la nuestra, va a ser glorificada, va a ser eterna. El cuerpo que vamos a tener, hermanos, va a ser para siempre. Ya no te va a doler nada, ya no vas a sufrir, ya no vas a lamentar, no vas a llorar, no vas a esperar, no vas a tener hambre. Ese cuerpo es el cuerpo glorioso que Jesús ya tiene, y el cuerpo que ya tiene la Virgen María. Estamos hablando de la apologética. La apologética es dar una razón para nuestra fe, dar esa defensa, dar razón, pero no como en una forma de guerra, sino que como corresponder y defender, ¿verdad? Y somos la iglesia militante, hermano y hermana que me está escuchando. Si eres católico, eres la iglesia militante, tienes que ir allá y defender a nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, ahorita regresamos, vamos a ir en una pausa breve y vamos a continuar con la apologética. ¿Qué es la apologética? Dar esa razón. ¿Y cuál es esa razón? Dar la fe y defenderla. Ahorita regresamos en unos momentos. Dios les bendiga. Y preparándolos a ustedes, vamos a entrar en lo que es el por qué existir en un estar en un momento erróneo, en una ideología, una mentalidad errónea, y qué es. Hay un gran peligro, hermanos y hermanas, gran peligro al estar o ser pertenecer a una iglesia, a una creencia. Hay un gran peligro de que puedan ser condenados. Y esta es la razón, porque si ellos, conociendo la verdad, por ejemplo, si a ellos se les ha predicado que Jesús es Dios, que Jesús está encarnado está sacramentalmente ahí, realmente presente en la Eucaristía, si ellos no quieren creer eso, y si se les presenta la razón, ellos pueden estar viviendo un riesgo de perder su eternidad. Y eso es muy triste, muy triste. Es que vamos a entrar a una sección triste y dura. Y no lo digo por la iglesia católica, lo digo por la iglesia protestante, que protestan la verdad. Nuestros hermanos, hermanas en Cristo, de los esperados testigos de Jehová. ¿Y por qué me quiero enfocar en ellos? No es para tirar piedras, no somos nadie para condenar. No estamos tratando de decir que, ellos se van a ir al infierno. No. Lo que queremos tratar de hacer para ustedes es presentarles estas razones, esta evidencia, y para que ustedes sepan lo malo y lo alejado que ellos están de la verdad. Lo alejado que están, y por confusión, y es el demonio que confunde. Por confusión, ellos están alejados de Cristo. He aquí una de las cosas que a mí me duele compartir, pero esto es la verdad y tienen que saberlo. Ellos dudan, ellos no creen que una de las cosas de que Dios sea un partícipe de tres personas diferentes. Ellos creen que Jesús no es Dios, que Jesucristo, nuestro Señor, que dijo la palabra ego sum, que dijo la palabra yo soy, enfrente de aquellos que no creían, la palabra, el nombre de Dios que se le dio a Moisés, ellos no creen que Jesús es divino, que Él no es Dios verdadero. Dicen que es un Dios, pero un Dios con una D minúscula, no Dios con una D mayúscula, como el mero Dios. Y esta es una confusión que confunde a mucha gente, y nosotros como católicos tenemos que decirlo, hermano y hermana en Cristo, Dios es el Verbo encarnado. Uno de los pasajes de la Biblia que dice que Jesús es Dios es en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y adelante. Dice, en el principio estaba el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. No está diciendo, no está implicando de que era un Dios, no, de que es Dios mismo que fue encarnado. Los hermanos testigos de Jehová tienen un ellos se les ha cambiado las palabras en la Biblia para esto, para dudar de que Jesús, que él, el Verbo encarnado, es Dios. Porque en su versículo no dice que es Dios, sino que era un nomás Dios. Para corregirte un poquito, no es en la carta, sino en el Evangelio. Oh, perdón, sí. Bueno, el Evangelio de San Juan, gracias. Carta de Evangelio, ¿verdad? Bueno, continuando. De que esta es una de tantas que podemos expresar. Otra es en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, dice, yo soy el primero y el último. Dice en Juan, capítulo 10, versículo 30, dice, yo y mi Padre somos una misma cosa. ¿Una misma cosa? ¿Cuál es esa cosa? Los hermanos protestantes nos dicen... ¿Quieres compartir? Oh. Nuestros hermanos protestantes dicen, una sola cosa, pues ahí está, Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. No. Una cosa es Dios, una naturaleza, es un Dios. Él y yo somos Dios, al igual que el Espíritu Santo, somos Dios. En nuestro credo, ¿qué dice? Que Dios es ¿qué? Padre, Hijo, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también es Dios. Y participa en la gloria que le damos a Dios. Cada vez que nosotros damos gloria a Jesús, también le damos gloria al Padre y al Espíritu Santo. Cuando le damos gloria al Padre, le damos gloria a Jesús y al Espíritu Santo. Cuando le damos gloria al Espíritu Santo, le damos también al Padre y a Jesús, ¿verdad? Pero de ese modo, no estamos diciendo que es esa misma persona, ¿verdad? No. De ese versículo uno puede ser confundido de que Jesús... está diciendo que él y yo somos la misma persona, y no dice somos la misma persona, dice somos una misma cosa, ¿verdad? Y dice aquí el libro, son descendientes de los patriarcas, dice en Romanos 9:5, dice, son descendientes de los patriarcas, y por raza, Cristo también es uno de ellos, el que como Dios está sobre todo, bendito sea él para siempre, amén. Ese es el carta de los Romanos, versículo 9, capítulo 5. Y esto comprueba, hay muchos más versículos que comprueban que Jesús es Dios. Y nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos testigos de Jehová no creen eso. Algo que quiero compartir, hermano. También aquí está un verso que me interesó muchísimo, Colosenses 2, 9, que esto hablaba del Hijo, de Dios encarnado. Y el verso dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y es en Él, que es la cabeza de todo poder, autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectúa Cristo. Esa es palabra de Dios. Vamos, Señor. Y este, no podemos olvidarnos de Juan capítulo 20, versículo 28. Fíjense lo que dice: Señor mío y Dios mío. Estas palabras fueron dadas por Santo Tomás después de que Tomás, el que no estaba ahí, el discípulo que no estaba ahí, no creía que Jesús había resucitado. Y ya cuando Jesús lo miró a Jesús y le dijo: Yo soy, ven, toca mis manos y mira, pon tu dedo en el hueco de mi mano y ven y pon tu mano en donde entró la lanza en mi lado y no dudes más. Entonces Santo Tomás le dijo, fíjense, Señor mío y Dios mío. ¿Qué nos viene a decir? Que Santo Tomás fue el primero que públicamente le llamó Dios a Jesús. Le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ven? Y Jesús no lo reprendió, no le dijo, hey, yo no soy Dios, solo el Padre. No. Él dijo, tú crees porque ya me has visto. Bendito sea el que cree sin ver. ¿Ves? Continuando. Otra de las cosas que ellos no creen, y esto duele, que ellos no creen en la resurrección del cuerpo. Ellos creen que cuando morimos y resucitamos vamos a ser nada más espíritus. Este es otro error de nuestros hermanos que tenemos que ayudarles a corregir. Dice en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 24, dice: Estaban atónitos y asustados, pensando que veían a un espíritu. Y les dijo Jesús: ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen estas dudas? Miren mis manos y pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos. Nuestros hermanos testigos de Jehová no creen que Jesús resucitó en su cuerpo. Y aquí claramente, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 37 en adelante, dice que Jesús dijo: Yo tengo carne y huesos. Continuando diciendo: Como ustedes ven que yo tengo, y al mismo tiempo les muestro mis manos y sus pies. Y como en medio de tanta alegría no podían creer, y seguían maravillados. Y les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado, y él tomó y lo comió antes de ellos. Si él fuera un espíritu, no podía comer, ¿verdad? Es nada más una de las cosas que tenemos que ayudarles a realizar, que la resurrección sí es, sí existe y va a existir. ¿Verdad? Y no sé si era San Pablo que era: Yo tengo la esperanza de resucitar con Cristo. No sé si era San Pedro. Bueno, creo que era San Pedro entonces, de que decía: Si con Cristo morimos, tenemos la esperanza de resucitar con Él. Ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios, y eso nada más creen que es nada más una entidad que le llaman el Espíritu de Dios. Así lo dice la Biblia. Pero el Espíritu de Dios es alguien vivo, porque también dice que Él es ofendido. Y dice, para defender que el Espíritu Santo es una persona diferente de Dios, podemos leer en San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: En adelante, el Espíritu Santo defensor, que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. Y también en Romanos 8, 26 dice, el propio Espíritu ruega por nosotros con gemidos y súplicas que no se pueden expresar. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Una de las cosas que ellos realmente... es muy triste que ellos no practican, no celebran la Navidad, no celebran cumpleaños. Ellos no creen que nuestra Madre Virgen es la Madre de Dios. Obviamente, porque si ellos no creen que Jesús es Dios por esa mentalidad, no creen que ella le dio luz a Dios, ¿verdad? Hay una mentalidad errónea de nuestros hermanos, no testigos de Jehová, sino protestantes, que dicen que la Virgen María no le pudo dar a luz a Dios porque Dios no lo creó nadie. Y eso es cierto, pero no estamos diciendo que ella le dio luz a un Dios. Ella le dio luz al cuerpo, que dentro de ese cuerpo iba a tener a Dios. Por ejemplo, tu mamá no le dio a luz a tu alma, tampoco la mía, pero sí le dio luz a mi cuerpo. Dios me puso el alma, pero mi mamá, por medio de ser, cooperar, por medio de la cooperación de la creación, ella asistió en crear al hijo que se llama Jorge Vargas, ¿verdad? Pero Dios es el que me dio el alma. Mi mamá no creó mi alma. Y si le dices esto al hermano testigo de Jehová, ellos no quieren entender de que la Virgen María le dio luz no a al Espíritu, no a Dios, sino le dio la vida al cuerpo en el cual Dios iba a ser un partícipe para siempre. Ellos no celebran la Navidad, como les había explicado, y dicen que el infierno, y esto sí que duele, no existe. Ellos dicen que el infierno no existe, y esto es algo muy, muy... No, yo no... Cuando yo hablo con ellos, yo les digo, mira, ¿tú crees que existen las cárceles? ¿Tú crees en las cárceles? Y dicen, ¿cómo que creo en las cárceles? Pues sí existen, tienen que existir. Y yo les digo, pues ¿por qué existen las cárceles? Pues para ejercitar la justicia del condenado. Por ejemplo, si alguien mata a un niño o una niña o cualquier persona, ¿a dónde van? Van a escuchar a quién, a los testigos, y van a escuchar a las personas que estuvieron ahí, y a quién, a un juez. ¿Y este juez qué va a hacer? Les pregunto. ¿Ves? Estoy usando términos de la vida. ¿Y el juez qué va a hacer? Pues va a dar una condena. Muy bien. Entonces, ¿para dónde va a terminar la persona? Pues en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? Pues toda su vida. Entonces, si el ser humano puede ejercitar su justicia de ese modo, ¿por qué Dios no puede hacer lo mismo? ¿Por qué limitar la justicia de Dios? El infierno, hermanos y hermanas católicos, es exactamente eso. El infierno es la justicia perfecta de un Dios que es infinitamente ofendido por el pecado, que infinitamente ofende a Dios. ¿Ves? El ser humano, el hombre, la mujer que está condenado, es porque le dijeron un sí al pecado y un no a Dios, por siempre. Un pecado mortal es exactamente eso. Cualquier pecado ofende a Dios infinitamente, pero dice la palabra de Dios que hay ciertos pecados que nos quitan completamente, apagan la luz de Dios adentro de nosotros, y esos son los pecados mortales. Mortales. Hay pecados veniales, los más que son menos en cargo, en magnitud. Pero tenemos que discernir entre cuáles son pecados mortales y veniales, ¿verdad? Pero ellos no creen en el infierno, y dice, fíjense aquí lo que dice el padre en el libro Diálogo con los Protestantes, porque estoy seguro de que ustedes quieren escuchar las razones, ¿verdad? Dice, él se enfoca en los hermanos testigos de Jehová, en este caso, dice, reduciendo el concepto del infierno a las palabras Sheol, en el Antiguo Testamento, en hebreo, y Hades, en el griego, que significa lugar de los muertos, concluyen que el infierno, está hablando los testigos de Jehová, dice que concluye que el infierno no es eterno y corresponde a la simple sepultura donde se pone el cadáver, o sea, lo conocemos ahora en día como un cementerio. Lo mismo hacen examinando las palabras Gena y lago de fuego, identificada la Gena como con el basurero de Jerusalén y el lago de fuego con una expresión simbólica que según ellos significa completa destrucción. Como siempre, los testigos de Jehová son unos verdaderos maestros del arte de la manipulación. Pues bien, no son mis palabras, pero sí estoy de acuerdo completamente con él. Pues bien, sepan que para entender qué es el infierno según la Biblia, no basta examinar solamente ciertas palabras tomadas en sentido literal o dándoles un sentido simbólico, arbitrario. Lago de fuego significa ¿qué? Completa destrucción. Sino que es necesario buscar la Biblia todo lo que se refiere al concepto de un castigo definitivo y eterno, presentando bajo formas de imágenes tomadas de la vida diaria, gusano que no muere, fuego que no se apaga, llamas que inextinguibles, fuego eterno y desesperación, perdición eterna. Todas esas palabras, hermanos y hermanas, son como una imagen, como un retrato que Jesús y todos aquellos usan, y todavía hasta en la fecha, usamos para darles como una ilustración, una idea de qué es el infierno, una muerte eterna. Imagínate, híjole, Dios nos llame preparados, ¿verdad? Bastan unos cuantos ejemplos a este respecto. Dice, la primera de Isaías, fíjense, este es Antiguo Testamento, primera de Isaías, capítulo 66, versículo 24, dice: el gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlos. Híjole. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 12, dice: él tiene en sus manos el harnero y limpiará su trigo, que guardará en sus bodegas, quemando la paja en el fuego que no se apaga. Está hablando, nosotros somos la paja. Perdón, aquellos que se van a condenar son la paja de la cual va a entrar al fuego eterno, al infierno. En Mateo 13:50 dice: y los arrojará al horno ardiente. Horno ardiente. O sea, dando una sana ilustración de fuego, donde habrá llanto y desesperación. Mateo 18:8 dice: si tu mano o pie te arrastra al pecado, córtatelo y tráelo lejos. Pues es mejor para ti entrar, fíjate, en la vida manco cojo, que ser echado al fuego con tus dos manos y tus dos pies. ¿Verdad? Y hay otros pasajes que definitivamente nos ilustran que el infierno sí existe. ¿Verdad? Una vez más, la justicia de Dios es infinita y el infierno es exactamente eso. ¿Por qué existe el infierno? No para los seres humanos. ¿Saben ustedes eso? ¿Que el infierno no es para los seres humanos? Dijo Jesús en Mateo, dijo: entren, váyanse de mí, condenados y malhechores, al fuego eterno, que fue creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. No fue creado para ustedes. Pero ustedes que no quieren vivir con mis leyes, que no quisieron practicar mis leyes, que no quisieron ser católicos practicantes, y quisieron ser protestantes seguros por la ignorancia, van a estar ahí porque no quisieron vivir conmigo. No estoy diciendo, los voy a corregir. No estoy diciendo que los protestantes se van a ir al infierno. No, estoy diciendo de que si el protestante que tuvo la oportunidad de escuchar la verdad de un católico y no la quiso escuchar, él mismo rechazó a Jesús, que es la verdad. So, tenemos que estar preparados con la verdad, hermano y hermana católico. Tú tienes que estar preparado. ¿Estás armado con la palabra? ¿Estás armado con la fe? ¿Estás armado con la verdad? ¿Estás armado con la espada de doble filo? Deberías estarlo. Yo, cada día de mi vida, trato, Dios sabe, de estar preparándome para este diálogo, esta comunicación con hermano que no sabe la verdad, empezando con nuestros hermanos católicos. Porque como nos había dicho nuestro hermano que nos llamó, muchos católicos están confundidos porque ellos mismos no saben qué es la fe, qué es la verdad. Y eso, ¿tú crees que le agrada mucho eso a Jesús? Él vino a morir por su iglesia, por su esposa. Y nosotros no podemos defenderla. Tenemos que saber cómo defenderla. Tenemos otra llamada. Quien Tepeyac Radio 1300. Ayame, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Hermanos, buenas noches. Ya es noche. Sí. Me interesa el tema que están tratando sobre el problema de los hermanos separados. Uh-huh. Y quería, no sé si hay chance de compartir un pequeño parte de la Biblia. No, voy a citar las buenas citas. Díganos. Un punto que usan los hermanos separados para confundirnos. Uh-huh. Éxodo 20, Dios prohíbe hacer imágenes. Ajá, esa me encanta. Entonces, si vemos Éxodo 25, Dios ordena hacer imágenes. Exactamente. Entonces, en Números 23 también. En las Biblias protestantes, por lo regular, del capítulo 24 hasta el 30 no lo tienen en sus Biblias. Oh, va. Sí, cuando alguien va a buscar una Biblia, tiene que fijarse si tiene esos capítulos de 24 al 30. Ajá. Porque allí Dios ordena hacer imágenes que hacen en todos esos capítulos. Dios está ordenando hacer imágenes. Exacto. Imágenes del cielo y de la tierra. Y ellos le citan las citas bíblicas que ellos quieren que uno vea. Sí. Y por eso a mucha gente que no se pone a estudiar la Biblia, uh-huh, lo agarran por ese lado. Exactamente. Dicen, mire, hermano, aquí dice, uh-huh, Dios puede hacer imágenes. ¿Y dónde está el católico, verdad, hermano? ¿Dónde está el católico? Le dice, pues nada más síguele 5 capítulos más y verás que Dios mismo ordena. ¿Verdad? Bueno, gracias por compartir, hermano. Es que nada más, ya estamos en nuestros últimos minutitos y por favor sigue rezando por ellos, hermanos. Vas a ver que un día nos va a enviar Dios a ti y a mí con ellos para hablar con ellos sobre esta verdad. Y hay de ellos y no quieren entender, ¿verdad? En el Rosario de la Misericordia allí hay la intercesión por ellos. Amén, sí es cierto, hermano, gracias, y te pedimos que pidas por ellos y por nosotros para que podamos también continuar este ministerio. Por ello, hermanos. Gracias, Dios lo bendiga, que tenga un buen fin de año y que el 2013 podamos crecer más. Dios lo bendiga, bye bye. Bye. Hermanos y hermanas, nada más queremos rezar por el hermano Castillo. Le queremos decir que el Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo, le mande todo lo que necesite para este año, el año nuevo y el resto de su vida, para que sea un Cristo vivo, que él y sus familias, que él refleje la vida de Jesús en su propia vida, usando todas aquellas gracias. Te pido, hermano Castillo, que abras tu corazón a estas gracias. Tenemos otra llamadita aquí en Tepeyac. ¿Con quién hablamos? No. Bueno, sí. Mi nombre es Fernando. Fernando, dinos. Tengo una pregunta. Dinos, tenemos nada más 4 minutos. Ok. Ahorita que estaba hablando de que el diablo se equivocó porque usted dijo que el diablo manda a sus ángeles, ¿verdad? ¿El diablo manda a sus ángeles? No, yo no dije eso. No. Porque ahorita estaba diciendo que dijo, ¿o es que el diablo manda a sus ángeles? Dije, no, pues el diablo no tiene ángeles. No, ¿verdad? El diablo está manda sus demonios. Sí, tiene secuaces, demonios, tienen diferentes nombres, sí. Sí, pero es lo que yo estaba oyendo y lo oí. Oh. Pues dije, no, sí, está mal. No, estamos, mira, hermano, es que lo que pasa es que la palabra ángel, podemos decir en el último en el libro del Apocalipsis, cuando San Miguel Arcángel combatió con Satanás, todos esos eran ángeles, estaban combatiendo con otros ángeles, pero esos ángeles fueron terminados en demonios por su propia avaricia y por todo eso. Pero todavía se pueden llamar ángeles, pero son malignos. También se llaman demonios, se llaman secuaces, ¿verdad? Ángeles caídos. Y eso llaman ángeles caídos también. Pero cuando digo el Satanás manda a sus ángeles, sí es una verdad, porque Satanás es como el sargento. Él los manda. Y no porque ellos quieran, sino porque él tiene ese poder dado por el pecado. Y es algo que tenemos que conocer, que él para él están trabajando demonios como soldados, ¿verdad? Sí, es lo que yo entiendo, sí. Por demonios. Sí, son demonios, y también llamados ángeles, pero son ángeles caídos. Ok, sí. Bueno, nomás era ese punto. Bueno, gracias, hermano, gracias por la llamada, porque para poder enseñar y clarificar, gracias, Dios te bendiga, ¿eh? Bye. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, ya estamos en nuestros últimos momentitos. Gracias por sus llamadas, nos dice que sí les interesa estos temas. Nos enfocamos mucho en nuestros hermanos testigos de Jehová, pero es porque son ellos los que van a nuestras casas y a veces, no a veces, voy a decir la verdad, ellos confunden demasiado a los católicos ignorantes. No hay que ser ignorantes, hermanos, tenemos que ser practicantes, tenemos que ser practicantes. Conoce tu fe, conoce la fe que Cristo vino a fundar, la única fe, que es esta fe católica, apostólica y cristiana, ¿verdad? Nada más concluimos con esto. Tú ya deberías tener en mente, en corazón, en grabado y en alma, el credo de nuestra fe. Vamos a recitarlo aquí y vas a ver esto, lo que tienes que presentar al hermano protestante esperado en Cristo cuando te dice, ¿tú qué crees? ¿Sabes qué tienes que decir? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de un Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Él bajó del cielo, y por obra de la Virgen María, se encarnó y se hizo hombre, y fue crucificado en los tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado, y Él resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá un día con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor de vida, que procede del Padre el Hijo, que con el Padre el Hijo recibe la misma adoración y gloria, habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de todos los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La palabra amén significa yo creo y yo muero por esa verdad. Dios los bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Sean santos porque Dios quiere que todos seamos santos. Dios los bendiga. Amén.